muchas gracias. Aquel pesebre que fuera fiel testigo y aquella santa madre que te vieron nacer. Mi Señor, mi corazón te adora. Por mí viniste a esta tierra. Mi Señor, aquel humilde pesebre fue fiel testigo del gran amor de Dios al venir a este mundo a nacer para mostrarnos el camino al cielo. Mi Jesús, sufriste el cruel castigo de la cruz, moriste en ella, Señor, después resucitar, venciendo a la misma muerte y darme vida, vida eterna, mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús, mi corazón te adora, Señor. Cristo, eres la luz divina. Destruyó el Calvario. Hoy quiero invocar tu nombre. Aquel sepulcro que fuera fiel testigo cuando a la misma muerte venciste, mi Señor. De mi alma, por mí fuiste crucificado.